bares son amores cuando cierran tarde. Tengo buenas razones para no ser razonable. No es la hora de nadie, es el día de alguien. La ciudad me ampara, intenté pararme. Esta noche voy a meterme en líos. Esta noche es mi día. Esta noche el cuerpo me pide comisaría. Para